Así nos abrimos paso entre la neblina de la mañana y aquí empieza la programación de Radio Enlace. Estás escuchando el 107.5 de la FM, internet a través del www.radioenlace.org. Y así empieza El Puente en su edición número 72, este domingo 18 ya de octubre de 2009. Te habla, como todas las semanas, Jorge López, voz y controles, durante esta hora de emisión semanal, abriendo la parrilla de los domingos. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bueno, pues vamos a pasar una hora descubriendo, como viene siendo habitual, músicos, pero sobre todo sensaciones. Todo lo intangible que os podamos transmitir desde las ondas y que, bueno, pues os ofrecemos, como todas las emisiones del Puente, con enorme devoción. Ha sido una semana de mucho sueño, lo tenemos que reconocer. Y los culpables, entre comillas, no han sido otros que siete artistas que tuvimos la oportunidad de descubrir en algunas ocasiones o de volver a degustar en otras. El Puente fue acreditado para asistir al Festival de Cantautores en su primera edición. Se le llamó con el larguísimo nombre de I Know I'm a Singer-Songwriter, But I Like It Festival, que se celebró los días 14 y 15, miércoles y jueves pasados, en la céntrica sala de Joy Slava, en Madrid. Este, bueno, festival patrocinado por una famosísima bebida gaseosa, está, bueno, pues promovida por I'm an Artist, la antigua promotora de Love to Art, que ha mantenido su staff, pero ha sido rebautizada. Agradecemos a Tomás Heredero y a Eduardo su cortesía con Radio Enlace, y como decimos, tuvimos la oportunidad de estar allí, pues desde las 7:30 que se abrieron las puertas de la sala Joy Slava, pues hasta poquito antes de medianoche, el miércoles y el jueves. Un teatro con, bueno, pues dos alturas, un lugar absolutamente delicioso para descubrir estos cantautores, alejados de la estética de taburete y guitarra acústica, bandas reducidas, eso sí, pero con multitud de instrumentos. Encontramos pianos de cola, encontramos banjos, acordeones, encontramos flautas traveseras, guitarras eléctricas, acústicas, encontramos cajones, todo tipo de percusión, pero sobre todo, voz y talento. Eso fue lo que el miércoles y jueves descubrimos. Habría Spoon River, una banda madrileña un tanto rockera, que fue la responsable de abrir ambos días, y poco después, la primera sorpresa. Se llama Franz Nicolai y suena así. thought we would make an hour of some local underground punk rock scene. I was 26, she was 17. Too angry for lovers and too close for friends. If you can't love me, baby, maybe we can just pretend. When we met, I was broke. Now I got a pile of tens. Baby, let's go out tonight, see how fast I can spend. Got $100 cash, let's go out all night. Let's see how much longer that money can last. If I can't love you, baby, let's try to pretend. We were well-matched opponents in our own private boxing ring. Just local celebrities in the front row and our friends for Don King. In these unlicensed fights, nobody wins. The spectators yell, the judges rescind our credentials. And the press says, well, they're no people's champions. Possible, even probable, we won't be lovers again. And it's possible, even probable, that that's for the best. 'Cause we still believe in forgiveness, but we believe in vengeance too. I'll drop my weapons, if so will you. You're broke, I got a pile of tens. So baby, let's go out tonight, see how fast we can spend. I got a couple $100, let's go out all night and see if that money can last until daylight. If we can't love each other just for tonight, let's pretend. We can't love each other, but come on, let's pretend. Con Franz Nicolai empezaba toda una avalancha de sensaciones y sorpresas en la sala Joyeslava. Después de los rockeros Spoon River de Santander, no de Madrid, mis correcciones. Toda esa rabia pues derivó en este polifacético artista de Nueva York, que parece un personaje de cualquier película de los años 30 y 40. Un traje gris de raya diplomática, con corbata, sombrero y un carismático bigotito que daba una sensación de personaje bohemio, algo pillo, posiblemente capaz de ser ubicado en cualquier suburbio londinense o cualquier bar de mala muerte. Pero así, con ese aire bohemio de trovador de taberna, nos presentó Franz Nicolai su primera incursión en disco en solitario. Y es que Franz Nicolai es el teclista de The Hall Steady, pero vino a presentar a Madrid, dentro de este festival, su bueno disco en solitario, que bueno, pues se llama The Major General. Ha sido editado recientemente y de la cual hemos extraído este Ceasefire or Mrs. Norman May. Y así, con esa ampulosa voz y ese banjo, decía aquello de demasiado lejos para ser amantes, demasiado cerca para ser amigos. Si no te importa demasiado, podríamos aparentarlo. Pero alternaría el banjo con la guitarra acústica y con el acordeón, lo cual, conociendo su maestría con el piano, le convierte en un auténtico, bueno, pues hombre orquesta. Y ahora empezamos a conocer su faceta más folk, sus canciones, contando su vida, su historia. Y que nos ha sorprendido gratamente. Sobre todo nos gustó la versión de Dead Sailors, una canción interpretada con su acordeón y dando zapatazos en el suelo a modo de percusión. Nos mostró una vez más que la capacidad de expresión de un músico simplemente está limitada por su imaginación y por su coraje. Pero no fue la única sorpresa que nos deparó Franz Nicolai, y es que en alguna ocasión se atrevió a alejarse del céntrico y magnético micrófono para cantar sin amplificación y a pleno pulmón a las primeras filas debajo del escenario. Abandonó el escenario y se paseó con su acordeón entre las mesas y las sillas de la parte baja de la sala Joy Slava, mostrando un poco más esa cercanía, como si se tratara de cualquier taberna. Desde luego, con lo que nos quedamos es con un artista al que seguiremos y que nos sorprendió gratamente, también por su pose camaleónica, teatrera, cabaretera trasnochado. Nos recordaba un poco a Tom Waits, como lo haría un poco más adelante Mark Eichel, pero es desde luego que algo que nos gustó muchísimo, sobre todo por la capacidad de espectáculo, algo que se echa mucho en falta, la pose teatrera, abandonando la burbuja de cada artista, que sea capaz de mostrarse como es, abierto, divertido, y que bueno, pues chocaba, sobre todo porque el público estaba todavía un poco frío, bueno, pues con ese entorno bueno, pues casi más snob, más progre, todavía con los barcos amarrados en la barra del bar, apurando algunas copas, recelosos de darse al artista, pero poco a poco Franz Nicolai iba calentando el ambiente. Cuando llegó Mark Eichel, estábamos prácticamente ya vendidos. Seeing a dog on the end of its leash says, how can you live without trust? He said, love fades like all things do in been said and done. The who's and the what's and the why's. And I'm tied to the bone, telling you goodbye. Dowsing rod trembles over the underground stream, frozen water pouring through the dark, empties through the well. Was my dream loss of faith? Loss of life. It's all been said and done. The who's and the what's and the why's. And I'm tired to the shoes, the banana peel, bag of tricks, face down on the road off the map. History like a smoke that blinds and sticks, a fly caught. It's all been said and done. The who's and the what's and the why's. And I'm tired to the bone of always telling you goodbye. Así nos sentimos, como en un tugurio cargado de humo, lleno de perdedores, tal vez en cualquier puerto, tal vez en el puerto de Ámsterdam, rodeado de mala gente, de cantautores. Así se mostraba Mark Eichel, este californiano líder de, bueno, pues de la American Music Club, fundada en 1982, y que va a recuperar en breve y que alterna con su faceta en solitario, del mismo modo que lo hacía Franz Nicolai. Hemos escuchado Caught in a Trap and I Can't Back Out, 'Cause I Love You Too Much, Baby. Larguísimo nombre, casi tan largo como el del festival. Un disco de 1998 en solitario de Mark Eichel, con este Goodbye, una canción sobre la ausencia o tal vez sobre la necesidad de mirar hacia otros horizontes. Y venía a presentarse y a presentar su último disco, Klamath, que, bueno, pues del que tocaría, que alternaría con otros clásicos de su repertorio, como Johnny Mathis Feed o Firefly, y que estaba acompañado de su teclista en la banda American Music Club, Mark Capel. Un acompañamiento discreto, no había grandes solos de piano, sino que el protagonismo lo tenía exclusivamente, y así fue pactado, Mark Eichel. Sobre todo por su voz, lo habéis podido degustar, una voz grave potenciada en este Goodbye con un bajo atronador. Y sobre todo por su pose, riguroso negro y sombrero, parecía prácticamente la etiqueta del festival. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de ver a alguien con enorme personalidad, con muchísimo desparpajo, con muchísima soltura, alguien casi caótico en el escenario, con diálogos de callejón, alcohol, drogas y strippers. Nos recordaba en partes la voz de Elvis Costello, y en parte también la decadencia cabaretera de Tom Waits. Así se fue pasando su actuación, sin llegar a sentarse, esquivando el taburete propio del cantautor más clásico, y ya lo anunciamos al principio, que se trataba de una velada de cantautores independientes no tan al uso al que podemos estar acostumbrados. Y así nos permitió viajar desde San Francisco, con la versión de Tony Bennett, I Left My Heart in San Francisco, hasta Nueva York, en el cual dedicó alguna que otra canción a los atentados del 11S en el World Trade Center. Y así, viajando de un lado al otro del escenario, de un lado al otro, de una costa a otra del estado americano, invitó a Franz Nicolai a tocar el acordeón en uno de sus temas. Y bueno, con muchísima sincronía. Lo cierto es que fue una auténtica experiencia, pero no fue la única versión, aquella de Tony Bennett, la que interpretó Mark Eichel, sino que también se atrevió con una canción de Billy Paul, pero llevada a su terreno. Billy Paul interpretó aquella de Me and Mrs. Jones, pero él, honesto, sincero, abierto, la matizó e interpretó Me and Mr. Jones. Con esa honestidad y esa transparencia se mostraba Mark Eichel, que también hizo alguna que otra alusión al amor de chicos en lugares poco recomendables. Y fue lo que nos enamoró, lo que nos gustó de su actuación, esa capacidad de contar la vida en canciones, pero también contárnosla como si se tratara de un amigo en cualquier bar. Es muy importante y apreciamos muchísimo el diálogo entre canción y canción. pero veremos los proyectos de este Mark Eichel. Principalmente, se ha rodeado de muchas colaboraciones. Ya tuvo la oportunidad de trabajar con Peter Buck de REM para un disco anterior. Lo volverá a hacer próximamente. Como se rodeó de Steve Shelley de batería de Sonic Youth y al bajista James McHugh de Yo la Tengo para la grabación de este Caught in a Trap and I Can't Back Out Because I Love You Too Much, Baby. Un Steve Shelley que también colaboró con el Mi Labio Superior, el último disco de Cristina Rosenbinge, a quien tendríamos la oportunidad de descubrir en la velada del día siguiente. Pero no adelantemos acontecimientos, porque después de Mark Eichel, la gente ya estaba absolutamente, había entrado en calor y el escenario era la única luz de la sala. Y llegaría alguien con flequillo, pero sin sombrero. Miro el techo que ha vuelto a gotear. Hacía tiempo que no llovía así. Y cada gota golpeando contra los cacharros de metal me hace pensar unas veces en sangre y otras veces en ti. Lo que en realidad viene a ser lo mismo, lo que por crueldad ahora viene a dar igual. O puede ser un ángel que una vez perdió la fe y fue expulsado, y que ha venido a agonizar justo encima de mi hogar y estas gotas en sus lágrimas. O puede que sea por hacer entrar ya en razón y llegar a comprender que dentro de este horror no hay literatura, no. Y eso tú lo sabes bien a fuerza de caer una y otra vez en una trampa mortal que en el tiempo dura ya 8 años y medio. Seré muy breve. Te quiero y esto duele. A posarse en mi ventana. Tenía una ala rota, su plumaje era gris y azul. Y al acercar mi mano y comprobar que no echaba a volar, supe de inmediato que lo enviabas tú. Lo tomé entre mis garras y lo dejé morir, y cuando lo hizo aún llovía aquí, y la sangre al gotear entre zarpas de animal presagió mi suerte, como un ave que voló de Madrid hacia Gijón, aún herida de muerte. muerte, reescribiendo la espiral de prometer hacerlo bien, de cometer un nuevo error, de no saber pedir perdón o pedirlo demasiadas veces. Y aunque ahora escupo una oración, helado de terror, ningún dios responde aún. Soy yo el que no veo, es que todavía no se hizo la luz. Seré muy breve. Te extraño y esto duele. Trato de encontrar una salida, pero no recuerdo ni por dónde hemos entrado aquí. Y contemplo junto a mí el cadáver del que fui, según tú, en una ocasión. Y es la mancha de humedad, la de la herida mortal impregnada en el colchón. Y ahora que te oigo llorar, en lugar de ir hacia ti, me vuelvo a anestesiar y me limito a subir el volumen del televisor. O me concentro en recordar para no pensar en ti, que tendría que llamar, que alguien venga a reparar la gotera de una puta vez. Que ya cansé de recoger litros de agua gris, gris como un metal que un día relució y que ahora es suciedad. ¿Qué se hace para amar lo que quise despreciar ya una y mil veces? Seré muy breve. Te he perdido y esto duele. Te quiero y esto duele. Te extraño y esto duele. Te he perdido y esto duele. Esta trampa mortal que dura ya 8 años y medio. Son estrofas de 8 y medio. Esta canción larguísima de casi 7 minutos de duración que contrasta con el mensaje de seré muy breve, esta declaración a la amante perdida de Ignacio González Vegas, el asturiano, el cabeza de cartel de la noche. Y no podía ser de otra manera, el número de asistentes para montar el escenario delataba la posición privilegiada de Nacho Vegas. Con todo listo, aparecieron en el escenario Abraham Boba al piano. También interpretaría el acordeón alguna canción. Vigués y, bueno, pues conocedor de Nacho Vegas en muchas facetas. Y las percusiones de Manu Molina, unos cuantos platos, unas maracas y un cajón sin bombo, para dar otro tipo de texturas a la voz, al recital de Nacho Vegas. Beside 300 people in itself, it battles on. Y así se desarrolló la actuación de Nacho Vegas, que acaba de volver de su gira por México y que, bueno, pues nos deleitó una hora justa de recital, empezando por Canción de Palacio número 7. Encontramos también canciones del Manifiesto Desastre, Crujidos, el Dry Martini, cómo no. Encontramos el Gang Bang, popularizado por Bunbury en el Freak Show, cajas de música difíciles de parar, y la versión de Toons Van Zandt de Miss Carousel, que fue interpretada al acordeón por Abraham Boba, como comentábamos antes. Lo cierto es que la pose de Nacho Vegas contrastó con la de los otros dos artistas, abiertos, cercanos, bailarines, charlatanes. Nacho Vegas únicamente no se comunicó a través de sus canciones. Y como en otros conciertos del asturiano, encontramos ritos repetidos. Nos recordaba al micrófono a otros cantantes, y bueno, pues entre canción y canción se tomaba su tiempo, su minuto, para darse la vuelta, acercarse a una mesita y tomar un trago de agua y otro de cerveza. Y así fue transcurriendo el festival. Lo cierto es que el festival nos permite redescubrir las canciones de los artistas desde otro prisma, con otra musicalidad, con otros matices. Aquí encontrábamos el piano, la guitarra de Nacho Vegas y la percusión, pero no encontramos las guitarras distorsionadas de Shel Pereda, que sí encontramos en los discos de Nacho Vegas, todos editados por Limbo Star. Y así es este antiguo líder de Manta Ray, que bueno, pues está encontrando su hueco dentro de los cantautores malditos, casi beatnik asturiano. Bueno, pues encuentra su sitio entre el aute, entre Sabina, entre Crae. Está haciendo su propio ideario personal, su propio universo, que se encuentra, como ya habéis podido descubrir en otras canciones que hemos pinchado aquí en el puente, en una dicotomía entre Eros y Thanatos, entre el amor y la muerte, entre el principio y el final, entre el sexo y la ausencia. Encontramos referencias sexuales explícitas, como en Dry Martini S.A., como en Gang Bang. Encontramos también en canciones como Perder el control, y también tenemos alusiones a la muerte, como la canción con la que terminó el festival en la jornada del miércoles, Morir o matar. Lo cierto es que personalmente estaba ansioso de escuchar esta canción en directo, y cuando sonaron los primeros acordes me di cuenta de que ya podía dormir tranquilo esa noche. Una auténtica delicia volver a caminar por los delirantes y tétricos recovecos de la mente de Nacho Vegas. Pequé de incrédulo cuando empezaron a sonar los acordes de The End de The Doors y las luces se apagaron. Pequé de incrédulo porque esperaba una gonjé, una propina, un bis de este artista, pero no, cumplió su palabra, dijo que era la última y así fue. Y después del morir o matar, el concierto expiró y nos fuimos a casa todavía resonando en nuestras cabezas el acordeón, el banjo y la voz de los artistas que allí habíamos visto. Una jornada de trabajo más y volvimos a la sala Joyeslava. She lived on a curve in the road, an old tar paper shack, south side of the town, on the wrong side of the tracks. Sometimes on the way into town, we say, Mama, can't we stop and give a ride? Sometimes we did, but she shook her head and her hands flew from her side. Los más fanáticos de la banda americana Pearl Jam, estoy seguro que les sonará este Crazy Mary. Pues así fue. Después de Spoon River, el jueves apareció en el escenario de blanco inmaculado Victoria Williams, la autora original de este Crazy Mary, acompañada de la Nobel, podríamos decir, Simone White. Allí esas dos mujeres a dúo, pues bueno, pues desgranaron un poco su trayectoria muy amplia en el caso de la cantautora de country alternativo Victoria Williams, un poco más joven Simone White. Simone mucho más dicharachera, charlatana y abierta al público. Victoria Williams un tanto más reservada. Desgranó las canciones un poco menos conocidas, a excepción de este Crazy Mary. Y bueno, pues nos permitió descubrir y tener la oportunidad de tener cerca a toda una referencia dentro del mundo alternativo, reivindicada, lo hemos mencionado antes, por Pearl Jam, pero también por Lou Reed, por Lucinda Williams y, bueno, pues por otros muchos cantantes que han utilizado y versionado sus canciones. Nos sorprendió mucho volver a verla después de una enfermedad que lo obligó a retirarse de la música, pero aún así pudimos ver en las columnas que rodeaban el foso en la planta baja de la Joy Slava un cartel que rezaba: por expreso deseo de Victoria Williams, se ruega al público no fumar durante la actuación. Nos pareció algo sorprendente y hubiéramos deseado que el ruego se hubiera ampliado al resto de los artistas. Así fue este Crazy Mary, que en una de esas estrofas decía aquello de: aquello a lo que más temes, puedes cruzártelo en la mitad del camino. Así era Crazy Mary, una canción dedicada a una vagabunda y que está extraído de su disco Luz de 1994. Es una auténtica delicia. Pero después de estas dos mujeres vendría otra más, esta tal vez con más pose de diablesa, pelo rubio, largo, lacio, tez pálida y ropa negra. Thank you. still doubt in between. Always late to the parties, I had to learn some dirty tricks. Now I'm not getting wiser, but I still feed in my genes. Time is building me a room that I still can't find at 36. Nos susurraba Cristina Rosenvinge en la canción que abría su Foreign Land de 2004. Uno de los dos discos grabados en inglés en su periplo en Nueva York, y que está mucho más cerca de la poesía que del rock. Casi una nana deliciosa este 36. Y así fue. Cristina Rosenvinge subió al escenario para interpretar canciones en el piano de cola y rodeada también de otra mujer, de Alcello, y luego también con una batería. Teníamos a Aurora Aroca al cello y a Chano Bautista a la guitarra. Lo cierto es que fue un concierto enormemente delicado, casi de cristal. Casi daba miedo moverse por miedo a romper las delicados filamentos de oro que tejió Cristina a lo largo de su actuación. Lo cierto es que el Teatro Joyeslava, que ha sido recientemente redecorado con su estructura habitual tras su paso como discoteca, tenía su mejor acústica dentro del foso. El primer día estábamos en el primer anfiteatro y lo cierto es que por falta de altavoces directos no llegaba correctamente el sonido. El segundo día bajamos abajo, pero incluso del otro lado de las columnas, en el perímetro exterior, tampoco llegaba bien el sonido, de modo que nos adentramos dentro de la masa y escuchamos la actuación de Cristina pues muy cerquita de la mesa de sonido. Y así fue, bueno, pues como tuvimos la oportunidad de escuchar cómo desgranaba canciones de Mi Labio Superior, disco también producido por Steve Shelley de Sonic Youth. Pese a esa aura de persona inocente, pulcra y virginal, nos cuenta historias de sexo entre parejas infieles, amores rotos o puñaladas por la espalda. Y es que tras ese aura de inocencia hay una auténtica diablesa juguetona detrás del alma de Cristina Rosenvinge. Nos contó anécdotas sobre su abuelo y el negocio con la Coca-Cola, y también nos permitió descubrir cómo suena Mi labio superior y otras canciones interpretadas de manera bohemia, cambiando muchas veces el tono de voz y construyendo versiones para la ocasión. Lo cierto es que el hilillo de voz de Cristina a veces puede volverse un poco tedioso, inaccesible, pero lo que rezuman las canciones de Cristina Rosenvinge, en cualquier caso, es una musicalidad muy original. Encontramos canciones con escalas y sensaciones muy distintas que nos descolocan, y es algo que aplaudimos, puesto que lo que disfrutamos fue la avalancha de sensaciones y escalofríos. Hacia el final del concierto declaró que estaba volviendo a releer a los clásicos. Con esa introducción nos habló y nos presentó un tema inédito. Se llama Eco, la historia de una ninfa casquivana que enamora con su voz a cualquier dios o humano que se cruza por su camino. La envidiosa diosa Hera la priva de su voz, obligándola a repetir las palabras de los demás. Un día, Eco conoce a Narciso, que la ignora por considerarla una loca depravada, de modo que Eco acaba desquiciada, con el corazón roto y sus palabras rebotando entre las montañas, mientras Narciso muere atormentado, enamorado de su propio reflejo. Fue una canción en primicia para los allí asistentes y que no podemos evitar que nos recordara en alguna dicción, en alguna estrofa, en algún verso, las de su íntimo Nacho Vegas. Las influencias escuchadas o vividas en nuestros oídos o en nuestra piel, no podemos evitarlas. Después de estas tres mujeres llegaría el final del concierto y allí, bueno, aparecía Josh Rouse, un americano afincado en Valencia. Cantidad de contrastes, cantidad de influencias, cantidad de géneros que tuvimos la oportunidad de descubrir. Así suena Josh Rouse con My Love Has Gone, extraído de su Nashville de 2005. Fue una auténtica delicia. Ritmos de bossa nova, ritmos de cumbia, ritmos cubanos. Todo esto acompañado de una banda española de virtuosos. Fue una auténtica delicia descubrir este Josh Rouse y tuvimos la oportunidad también de ver por ahí a Pucho de Vetusta Morla, junto a otros muchos artistas que decidieron animarse a ver este concierto, primer festival independiente de cantautores. Agradecemos una vez más a Amon Artis su cortesía y bueno, esperamos haberos trasladado la emoción del concierto, de lo que allí vivimos. Aquí en El Puente, Jorge López, desde el 107.5 de la FM Radio Enlace. Os recordemos nuestra página web, donde podréis acceder, como no, a este programa, a los anteriores y a nuestros comentarios. Es http://elpuente.blogs.terra.es. Nada más. Esto ha sido todo por el día de hoy. Volveremos la semana que viene. ¡Feliz semana! loving on my side. Love ain't special, love ain't great. Lost in a fog, amusing spite to find my way. Where did you go? I still kiss you to this day. I miss a smile, I miss love laughing in my face. And when you come around, baby, I've been so blue. And I sleep with the TV